Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Un placer estar contigo una semana más en cualquiera de los lugares, de cualquiera de las formas que nos estés escuchando. Ya sabes, Trovador Urbano dedicado al rock nacional. Todas las semanas te habla David Calderón intentando traerte toda la actualidad de nuestras bandas más desconocidas y menos reconocidas. Aquí intentamos darle ese impulso que espero siempre sea de tu agrado y que investigues alrededor de estas bandas. Como te digo, tenemos un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com, una página de Facebook donde puedes estar informando de todo lo que subimos a Trovador Urbano y también nuestro podcast asaltomataradiorock.com/evento/trovador. ¿Y de qué otra manera si no teníamos que empezar el programa de hoy? Nos dejó hace escasos días, nos dejó Francisco Javier Hernández Larrea, más conocido por todos por Boni, una de las piezas fundamentales de Barricada, como todos bien sabéis, desde sus comienzos y hasta su finalización. Nos ha dejado con 58 años, nos ha dejado una de nuestras voces, uno de nuestros sentimientos, uno de nuestros gritos, en definitiva, una parte de nuestra juventud. Queremos arrancar el programa con él, con Boni, con un tema que se incluyó en el primer disco en solitario, Peligroso Animal de Compañía, que además registraba ese nombre. De esta manera, y este programa dedicado por entero a Boni, arrancamos la nueva edición del programa. Vamos a ir escuchando este animal, peligroso animal de compañía de Boni. Peligroso para animal. Desde luego que es una de esas bandas que nos ha marcado, como es Barricada, y en este caso pues hemos rendido este arranque como se debe de hacer, homenajeando a alguien como Bonnie, que nos lleva directamente a la rabiosa actualidad de una banda que ya te he propuesto en su momento con este Rock and Roll Racks, como bien te digo, Slow Bar. Arrancamos de una manera contundente y nos vamos a seguir conociendo en los temas de este clásico grupo madrileño, como bien te digo, Slow Bar. Este Metalis, ahí están, Slow Bar. Rock and Roll Rats, realmente más heavy metal que thrash metal. Se me ha ido un poco la cabeza porque hay un entresijo ahí de músicos en Madrid muy interesante. Luego escucharemos a Endara, que también sigue en esa línea hard rockera. Pero vamos a ir a escuchar a este compañero, un compañero que está liando la de Dios. Ahí os lo dejo. Hola, escuchantes de Trovador Urbano, le doy las gracias a David Calderón por darme la oportunidad de aparecer en su programa. Soy Quique Maiden del podcast Rock Entre Amigos Y bueno, yo vengo a presentaros la banda Sethnaus, banda cántabra, que la forma sobre todo mi compañero de fatigas muchas veces en Rock Entre Amigos, que es Joaquí. Y deciros que es una banda de metal alternativo que, bueno, les cuesta tirar adelante el proyecto, pero bueno, esos esfuerzos a veces se recompensan. Y hay que decir que a principios del 2019 editaron lo que sería ya el final de su proyecto llamado Retales, donde durante un tiempo han estado editando mini LPs. Y bueno, a base de sudor, lágrimas, esfuerzo, pues bueno, lograron sacar su cuarto mini LP, que forma parte de una cajita donde están sus tres mini LPs anteriores. Un metal alternativo con elementos del rock urbano, también tienen elementos del hip hop, del rap. Una mezcla muy interesante, muy variado. Los mini LPs tienen canciones de todo tipo. Y así que para mí es un honor presentaros esta banda, Sethnaus, y sobre todo el tema Lima. Así que poco más que decir. David Calderón, muchas gracias. Un saludo desde Rock Entre Amigos. Ha venido Dios a verme y me ha ofrecido un buen trabajo. Él pone las armas y yo solo disparo. Ha venido Dios a verme con un contrato precario. Las balas son gratis, los muertos baratos. Ha venido Dios a verme con botellas de tequila. Él pone la sal, nosotros ponemos la puta. ¡Lima! Puestos en tus rutinas y para limitarte. Nos tienen controlados, tranquilos en casa, gritar. esperar que salgamos a la calle en masa. Toda una generación que fracasa delante del televisor sin saber lo que pasa es así. Prefiero elegir por mí así, yo sé que déjame llevar por lo fácil sería vivir una vida como los demás, parada para pagar. Tiene peso ante la ley, no tengo las ganas de escuchar lo que suena la radio, vestir como la tele, aspirar a ir a hombres y mujeres. Nos quieren tontos y no están consiguiendo el negocio de la información, recortes en educación. Quieren que hable esta mal como en la botella inglés, pero pintan como venir, la vida es bella, ¿ves? Nos encanta contar con colaboraciones de este calibre, que en breve conoceréis un proyecto altamente interesante para toda la geografía estatal. Y vamos a entrar a través de Argeis Records, estos gerundenses, Morphium, los conocéis porque son una de las grandes bandas, sin lugar a dudas, de nuestro metal extremo. Vamos a escuchar este Very Body Is Dead In This House, una banda, como bien te digo, muy activa, los Morphium, que suenan de esta manera. Ahí los tienes a los gerundenses. Falling, wearing yourself down. Y nos acercamos hasta, en este caso, el metal industrial de estos alicantinos que son Mind Driller. En este caso no ha salido en formato físico, sabéis que nos gusta este formato y le damos mucha prioridad, pero en este caso a través, como evidentemente vuelvo a decir, del sello valenciano Argaze Records, ponen en funcionamiento Involution. Como bien te digo, no sale en formato físico, pero incluye nuevos temas, remises y temas inéditos para un disco único, en espera de lo que será su próximo larga duración. En este caso, vamos a acercarnos a escuchar este Prophecy de lo nuevo que sale el próximo 22 de enero de Mind Driller. You Excelente, desde luego, cómo se entremezcla los sonidos extremos y sobre todo cuando ya llevas un tiempo en la carretera, cómo se mezcla con la melodía. Seguimos en este caso en Valencia con Hans Good, con este Atom Crypt que ya se ha escuchado en algún momento también en nuestro programa, con componentes también de estos que escuchabas con Mind Driller. Vamos a seguir escuchando con ese mismo corte que da nombre homónimo a su trabajo, Atom Crypt. Así suenan esta banda, como bien te digo, que nos llega desde Valencia. La evolución, desde luego, ha estado en la fusión de estilos muy diferenciados, como nos proponen Hans Good, que nos llega, en este caso, a volver a seguir reconociendo la trayectoria de Bonnie, que nos dejaba hace, como bien te decía al comienzo del programa, escasos días. Este tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo Santi Pequeño Ternasco, que yo sé que en estos días lo está pasando de una manera muy difícil, y si queréis saber un tanto más de ese amor hacia la carrera de Bonnie, podéis entrar a través de asaltomatarradiorock.com, que es la página donde ha hecho algunos aportes muy interesantes y siempre desde el corazón. Nos pedía este Cuchillas, que se incluía dentro de ese segundo trabajo en solitario llamado Incandescente. Como bien te digo, siempre el Boni en nuestros corazones, desde luego. Neblina, un cuerpo desnudo, Nos vamos hasta Barcelona. Vamos a escuchar una banda joven. Nos encanta que la gente joven siga apostando por el rock and roll y en este caso están preparando trabajo para el año 2021. Ya son Fancy Candy Girls. Han puesto en estos días un videoclip que puedes ver a través de las redes que se llama Mírame, que suena de esta manera tan fantástica y no queríamos dejar de proponértelo. Como bien te digo, desde Barcelona nos llegan esta formación Fancy Candy Girls. Ahí suenan Tras Mis Palabras. Hoy ha vuelto a aparecer la pregunta en mi mente. ¿Cómo puedo hacerte ver que mi mundo es diferente? Si algo tiene el rock, desde luego, es que se pueden fundir en un fuerte abrazo diferentes formaciones. En este caso vamos a acercarnos a escuchar a un músico clásico también del rock ya de los años del siglo XXI, primero de los primeros 2000, el señor Javier Endara, que ha puesto su primer trabajo en solitario, podríamos denominarlo, aunque se encuentran dentro de las luces de la ciudad un buen montón de amigos, siempre rodeado el heavy metal madrileño de una hermandad brutal. Vamos a conocer ese sonido que ya le recordarás a través de Wild, a través de Maverick y en este caso a través de Endara, como su propio apellido. Las luces de la ciudad es el corte que te propongo para que conozcas este primer larga duración de Endara. Un hill single que podía haber sido fantástico en los años 80 y que suena también de una manera magistral. Endara. Nos vamos hasta Badajoz a seguir escuchando ese examen de conciencia, el tercer trabajo de los pacenses Omnia Transit. Han puesto este videoclip Nuestros Padres a través de las redes, dedicado a todos los que nacieron en una guerra dura y también los que les tocó vivir la posguerra. Vamos a escuchar este tema, este Nuestros Padres, como bien te digo, de estos pacenses, de esta gente de Badajoz, que son Omnia Transit. Thank you. desde luego, cómo se les echa de menos a nuestros padres cuando no están a tu lado. Desde luego, los que nos han enseñado a ser lo que somos y a ser lo que estamos ahora mismo ofreciéndote en este programa que ya conoces, que es Trovador Urbano. Casi terminando el programa de esta nueva semana, nos vamos con los Demóstoles, con Escaramuza, con su tercer trabajo, en este caso en formato EP. Cuando ya no puedas más con este combo del sur de Madrid, vamos a seguir en este caso con la reivindicación de este tema explícito que da nombre a su última obra. Escuchas Cuando ya no puedas más, como bien te digo, de Escaramuza. Ella salió corriendo el día en el hospital. A través de la reivindicación en la música y a través de la música la libertad para nuestras compañeras. Nos ha servido para tener un programa dedicado hoy al completo, al menos en lo filosofal, a Bonnie que nos dejaba hace escasos días, y lo queremos hacer de la mejor manera que sabemos, que es desde el corazón. en este programa que conoces, que está dedicado al rock nacional, que se llama Trovador Urbano. Es un placer haber estado contigo en esta emisión de 60 minutos de cualquiera de las plataformas, de maneras que nos hayas estado escuchando, de emisoras que nos escuches, en definitiva, amando el rock y apoyando a muchas de las bandas que te damos a conocer. Trovador Urbano, radio@gmail.com, nuestro Facebook Trovador Urbano y también la página de podcast asaltomatarradiorock.com/evento/Trovador. Y desde aquí le decimos hasta siempre a Bonnie. Él nos enseñó, como el resto de Barricada, a ser y a sentir pasión por el ruido. Descansa en paz, que la tierra te sea leve, Bonnie. Hasta la próxima semana. Gracias por la escucha. Como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos, una canción en el viejo coche, carretera veloz a ninguna parte, cada vez más prisa por llegar. Sentiremos.